A continuación, el grupo de comunicaciones así se complace en presentar Hagamos Negocios, el programa de las oportunidades. Hagamos Negocios. Queda con ustedes Marco Antonio Vázquez. Marco Antonio Vázquez. Hola, hola, hola, hola, ¿cómo estás? Qué gusto poder saludarte. Otro nuevo día que Dios nos regala, que Él nos permite poder respirar, poder amanecer y decir gracias, Señor, porque hoy es un nuevo día de sorpresas para mí, de milagros para mí que estoy esperando recibir. Dispongo mi corazón, dispongo mi mente, abro mi conciencia para las cosas buenas que tú nos regalas todos los días. Gracias por estar allí. No sé dónde te encuentres, tal vez en el auto, en la oficina, en la casa, donde quiera que estés. Estamos juntos a través de la magia de la radio. Esto es Chalaca FM, Radio Chalaca 91.5. Estamos en la página web www.chalacafm.com. www.chalacafm.com. Hay aplicaciones y hay interacciones que podemos tener a través del Facebook, a través del Twitter. Y además puedes escucharnos en vivo y en directo, en tiempo real, en nuestra radio online. Todo eso en cualquier parte del mundo a través de nuestra página web. Son las 9:07, nuestra línea directa en cabina es el 553-8812. Este número te permite comunicarte desde ya, desde ahorita con nosotros. Márcalo gratuitamente, puedes dar a conocer tus avisos, tus anuncios. Si quieres promocionar alguna actividad, algún evento, llámanos al 553-8812. O si quieres platicar, conversar, porque a veces es importante que podamos entablar un diálogo por la mañana para empezar un nuevo día. Hoy es jueves ya, jueves 12 de abril. Se dieron cuenta qué rápido pasa el tiempo, ¿verdad? Jueves 12 de abril. Espero que se estén cumpliendo algunas de las metas que te propusiste al iniciar este año. Como todos, supongo yo, hemos dicho al final del año pasado o al inicio de este año es mi año, este año la hago. Bueno, ya van 12 días del cuarto mes del calendario 2012, no sabemos hasta qué punto has avanzado hasta el momento. Bueno, quiero saludar a nuestros amigos que nos permiten salir todos los días a través de este programa, a nuestros amigos del grupo de comunicaciones Así. Gracias a la revista Así en Ventanilla, que puede usted adquirirla en los diferentes puestos de periódicos, la revista que tiene 14 años, suena rápido, pero piénselo un poquito, es mucho tiempo, 14 años trabajando en el distrito y ahora proyectándose hacia el Callao. Y bueno, este grupo de comunicaciones también edita Prensa Chalaca, que es el nuevo diario regional del Callao independiente y veraz. Prensa Chalaca, adquiérelo también en los principales puestos de periódico. Prensa Chalaca es un diario que sale de lunes a viernes, cuesta solo 50 céntimos, vale mucho más, como decía el comercial de otro diario. Muy bien, a Electrónica Willy, nuestro saludo también muy especial. Gracias Willy Pino Fabián por estar con nosotros. Reparación de electrodomésticos y videojuegos con gran profesionalismo y con gran calidad. Así que visite a su técnico amigo Willy Pino Fabián en la avenida Ayacucho, manzana D1, lote 05 en Mi Perú, que está a media cuadra de la pollería El Gorrión en Mi Perú. Electrónica Willy, un lugar en donde solucionan todos sus problemas de reparación de electrodomésticos y videojuegos. Saludos a nuestras amigas emprendedoras, como siempre. Saludo a Maribel Calero Paz de Adonis Spac y Boutique en La Naval, en la avenida Júpiter 601 en La Naval. Y saludo a Mayela Jara, a María Celada, a Madiu, a Esperanza, a Rosita, tantas amigas en Mi Perú que vienen trabajando fuerte, duro y parejo para generar valor, generar riqueza, generar recursos. La verdad que yo me quedo asombrado del empuje de estas mujeres luchadoras que cada día están más guapas, que cada día se ven mejor, lucen una sonrisa, porque luego de algunos años de esfuerzo, sacrificio, ya la cosa empieza a manejarse casi sola, ¿no? Es como un sistema automático. al comienzo exige, demanda, al comienzo uno tiene que ponerle todo el tiempo del mundo, a veces hasta no dormir pensando en que el negocio tiene que abrirse el día siguiente y estar ahí. Y a veces uno se siente esclavo o esclava del negocio, pero pasa un tiempo de ese sacrificio y usted ve los frutos y usted ve los resultados y usted dice, bueno, valió la pena todo lo que he pasado, todo lo que he vivido, porque ahora tengo cierta comodidad y ahora esto camina de una manera ya automática, ya tengo clientes, ya tengo gente que viene, ya tengo conocidos, ya tengo proveedores, ya tengo un sistema que conozco bien y que se maneja solo. Eso es lo que está pasando con algunas personas ya en todo el Callao y yo las felicito mucho. Empezar es complicado, pero tener la perseverancia y mantenerse creo que es la clave para el éxito de cualquier negocio, cualquier empresa. Academia Deportiva Cantolao, nuestro saludo a la familia Cantolao. Ayer perdimos, Perú perdió frente al seleccionado chileno, pero obviamente se trata de que no hay bases sólidas, ¿verdad? No se está haciendo un trabajo con las divisiones menores, con los jóvenes. Y bueno, y por eso es que yo cada vez reconozco más y saludo y no me voy a cansar de hacerlo a la Academia Deportiva Cantolao, porque vienen haciendo un trabajo realmente bueno desde pequeño, inculcándole valores, inculcándole el saber trabajar en equipo, inculcándole no el individualismo, porque pueden haber personas que tienen dotes especiales y que tienen condiciones, que tienen actitud con P, es decir, que tienen talento, que tienen capacidad. La actitud con P es la capacidad que uno tiene, el talento, el don que uno tiene por dentro. Si usted, por ejemplo, es un pintor, usted ha nacido con esa actitud con P, y otra cosa distinta es la actitud con C. Ese sí es una decisión, eso no es algo con lo que usted ha nacido. Usted decide qué actitud tener, actitud con C. Usted decide qué actitud tener todos los días, pero la actitud con P es una cuestión inherente que ya está con nosotros, que es de repente la disposición. Yo he visto mucha disposición, talento y muchas condiciones en algunos jugadores nacionales, pero el problema es que he visto casos aislados, individuales. No he visto un buen trabajo en equipo, por ahí unos chispazos, pero todavía no he visto que sepan armar un buen equipo, jugar como equipo, ¿verdad? Bueno, y también depende mucho de la actitud con C, porque a veces uno se enfrenta a un rival que tenemos en mente que es superior, que es mucho más que nosotros, y bueno, nuestra actitud es un poco la del perdedor y terminamos con el fracaso, ¿verdad? Bueno, pero con el fracaso de los números del partido, pero ese fracaso debe saber convertirlo en lección, ¿verdad? Para corregir errores. Yo creo que esto sirve mucho porque permite que uno pueda analizar el tema y darse cuenta de cuáles han sido sus errores y no volver a cometerlos. Yo creo que por ahí van a aprender mucho, porque el fracaso, las tragedias, las crisis deben ayudarnos a superarnos, no es para derrotarnos. Este fracaso de Perú ante Chile no puede ser pues para que la piden a los muchachos, para que la piden al técnico, para que maten a este grupo, esa semilla. No, es para entender que hay falencias, hay carencias, hay necesidades, hay cosas que hay que hacer ahí y hay que ponerse a trabajar. Manos a la obra, mentes a la obra. Ya no es manos a la obra, ahora es mentes a la obra. Y ahí tienen una mente muy prodigiosa y una mente muy capacitada, que es la del Marcarián. Una mente muy pedida, les cuento, y para los que saben de fútbol no me dejarán mentir, que Marcarián ha sido requerido por muchos países y por muchas selecciones muy poderosas para tenerlo como técnico, y nosotros tenemos la suerte de tenerlo entre nosotros. Ahora, no solamente depende del técnico, como repito, es un trabajo integral, un trabajo en conjunto, y vamos a ver, igual con nosotros, si tenemos alguna derrota, alguna crisis, algún fracaso, no es para para echarnos a llorar, ponernos en una esquina, como nos castigaban antes en el colegio, te pones en una esquina de espaldas, con las orejas de burro, y para que te detengas ahí, no. La cosa es aprender del fracaso, aprender del error, aprender de lo que, de la experiencia que has vivido, la experiencia desagradable, y encontrar en ellas algo que te permita crecer, conociendo lo que ya no puedes hacer, en qué es lo que tienes que cambiar y mejorar. Uno de los propósitos de nuestra vida es crecer. Uno de los propósitos de nuestra vida es mejorar, mejorar. Y vivimos en un tiempo en donde la vida se convierte en una escuela, en un aprendizaje. Todo lo que nos pasa tiene que servirnos como lección. Todo. No solamente las cosas buenas, sino también las cosas malas. Sobre todo las tragedias y las cosas que uno se pregunta, ¿por qué me pasa esto a mí? Bueno, tal vez no encuentres una respuesta a esa pregunta, pero lo cierto es que vas a aprender una lección. Una lección importante en la vida es aprender a enfrentar nuestros miedos, enfrentar y afrontar nuestra situación, nuestra circunstancia, por más complicada y difícil que sea, y aprender de nuestros errores. Bueno, repito, nuestra línea telefónica en cabina es el 553-8812, 553-8812. Yo soy Marco Antonio Vázquez, tengo el gusto y el privilegio de acompañarte todos los días, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana, y queremos hacer de Hagamos Negocio no solamente un programa de radio, sino una marca que se posicione en el Callao, en todas partes del Callao, porque venimos y vamos a seguir dando charlas para entrenamientos de capacitación, y por supuesto no es que las dé yo todas, ¿no? Hay un equipo de personas que trabajan que están haciendo que este nombre, esta marca se posicione. Queremos sacar un medio escrito que sea un complemento de este programa y tal vez tener algunos otros espacios que permitan. Por ahí hay una propuesta para hacer un programa de televisión por cable y estamos en esa visión de querer hacer una marca de este producto y poder ayudar a mucha gente, porque mi pueblo perece por falta de conocimiento, dice la Biblia, y nosotros lo creemos a pie juntillas. Es la falta de conocimiento lo que nos esclaviza. Cuando alguien aprende y abre su conciencia y despierta, ese despertar le ayuda a ser más libre, porque la conciencia empieza a decir cuál es el camino y cuál es la verdad. Así que nos vamos siempre a estas charlas, siempre llegamos hasta este punto, ¿verdad? Las charlas son importantísimas, creo yo que es un elemento vital para poder despertar. Despertar es una palabra clave. ¿Qué significa despertar? Y alrededor de esa palabra hay muchos conceptos, ¿verdad? Información, despertar también, otro concepto es dormir, otro concepto es la ignorancia, otro concepto es la conciencia, otro concepto de despertar puede ser comprensión. El diccionario dice que despertar significa el inicio de algo, el inicio de emociones, sentimientos, de un interés o una actividad en uno, en una persona, en un individuo, ¿verdad? Alguien despierto no está dormido en relación a una situación o problema, completamente consciente de él, entendiendo sus implicancias. Eso quiere decir despertar, conciencia, saber, prestar atención. Eso es despertar. No saben ustedes la cantidad de gente que está dormida. Aún usted los vea con los ojazos abiertos. Esa gente está dormida y necesita despertar. El despertar de la conciencia. Por eso es que creo en estas charlas. Son como, digamos, no sé, cuando uno va a una clase y el profesor es bueno y te enseña de forma didáctica y te ayuda a comprender ciertas cosas, entonces la mente despierta y entiendes algo que no entendías hace algunos minutos, y entonces se despierta algo, empiezas a tener conciencia de algo nuevo para ti que puede ayudarte a mejorar tu vida. Eso es lo que queremos, ayudarte a mejorar tu vida despertando la conciencia y entendiendo algunos conceptos básicos que nos van a ayudar a ser mejores personas, a entender al resto, a ser tolerante con el resto y a tener una actitud mental, no digo positiva porque esa palabra como que se ha manoseado mucho, una actitud mental apropiada. Una actitud mental apropiada. Busca la actitud mental más apropiada para la situación que estás pasando o viviendo. Yo estoy pasando una situación complicada. Hay crisis también que estoy tratando de superar. Pero la actitud mía no va a ser una actitud nunca de lamento, de sollozo, de lástima, de queja. No, va a ser una actitud de confianza. Porque confío y porque tengo fe en un Dios todopoderoso que me acompaña. Y si estoy con Él, nada contra mí. Así que entiendo que hay gente mala, entiendo que hay daño, entiendo que hay cosas malas que pueden pasar. Yo les cuento algo y les confieso algo que nunca lo he dicho en la radio, pero la otra vez me dijeron pues que había un daño, que me habían hecho daño o algo por el estilo. Y bueno, y más allá de la creencia en eso, ¿no? Yo confío mucho en que hay un ser superior que nos protege y que si existe el mal, existe el bien. Y para buena suerte o para bien de nosotros, creo más en el poder del bien que en el poder del mal. Creo que el bien finalmente se va a imponer sobre el mal, ¿ah? En las batallas épicas siempre y en todas partes casi siempre el bien prevalece, ¿verdad? Prevalece. Pero lo importante es tener una actitud. Yo les hablaba de la actitud con C. La actitud apropiada que nos permita entender que hay algunas cosas difíciles en nuestra vida, pero que pensemos que son transitorias, que son una situación pasajera, una circunstancia pasajera, que no va a ser todo el tiempo y que vamos a salir de ese trance y vamos a poder aprender la lección. Así que importante tener una actitud apropiada para enfrentar y afrontar las cosas que nos pasan en la vida. La hora en todo el país son las 9:23. Estamos en Radio Chalaca 91.5 y nos escucha también a través de nuestra página web en www.chalacafm.com. Tenemos un contacto telefónico, vamos a ver de quién se trata y de dónde nos llama. Hola, buenos días. Muy buenos días, señor Marco Antonio. ¿Cómo está, señor Ordinola? Qué gusto escucharlo. Mis respetos y mis disculpas con anticipación al pueblo de Ventanilla y a aquellas autoridades que se sientan aludidas por lo que yo siempre digo, reclamando por el derecho que le corresponde a la ciudadanía de Ventanilla, por las cosas que puedan suceder y que están sucediendo. Dice acá, Callao, Anconcho, Río serían algunas de las áreas más afectadas. En el fondo dice, Callao, Santa Rosa, Ancón, Ventanilla, La Punta, La Perla, Chorrillo, Luín, distritos que serán los afectados pues, en el caso de que hubiese un sismo. Esto no lo digo yo, lo dice el periódico El Callao, en su página 6, donde el estudio de la Universidad de Ingeniería, la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería Carlos Zavala, quien advirtió que en caso de un tsunami, las olas serían de 10 metros. Sin embargo, las autoridades parece que se han fumado un troncho que no reaccionan. Me disculpan la expresión porque me enerva que nadie le dé un real a la importancia del pueblo de Ventanilla. Han venido los topos de México y están tratando de colaborar con Ventanilla y parece que no le da la importancia. El señor Inverbáez, encargado de la política de Ventanilla, me llamó la vez pasada para ponerme en contacto, me llamaron, ¿no?, por ponerme en contacto con Defensa Civil y con todo, yo le pedí que quería la verdad. Pero parece que no habla la verdad porque no me la quiere, no me han vuelto a invitar. Quedaron a llamarme, no me han llamado. Yo no estoy por Ordinola, yo estoy por el pueblo de Ventanilla, que es el que necesita que se le oriente, porque las casas que están en los cerros son arenosos y en cualquier movimiento sísmico esos se van a resbalar y se van a caer unas sobre otras. La parte de Valle Verde, Defensores de la Patria, Víctor Raúl de la Torre, Márquez y toda la zona baja de Pachacute pueden ser afectadas. Esto no es una alarma, sino lo que dice el periódico. Eso es grave para Ventanilla, que tenga sus autoridades, que se mantenga con la contribución de que paga el pueblo de Ventanilla. Sin embargo, ¿no se le quiere orientar? ¿O es que se está preparando para un foro en Chacrilá o en el Péndulo? ¿Quiénes van a ir? Muy poca gente. Sin embargo, si se hace aquí un foro en los cinco sectores, el pueblo va a estar preparado, preparado. Señor coronel, usted es el encargado técnico, según lo que nombró, lo nombró usted el señor alcalde y el coronel de la Policía Nacional, que me deben estar escuchando, porque que me graben. No tengo por qué temerle a ninguna represalia que pueda haber contra Ordinola, porque Ordinola está diciendo lo que viene en la noticia nacional. El Callao es un periódico nacional, regional y nacional. Por lo tanto, no habla mentiras. Ni Ordinola le gusta mentir, porque las mentiras son muy piadosas en el hipotético caso. Muy amable caballero, mis respetos, muchas gracias por haberme escuchado, muchas gracias. Gracias a usted, don Jovian Ordinola, que siempre participa en nuestro programa y entiendo que otros más también, dando a conocer su punto de vista y reclamando mayor atención a algunos aspectos claves en nuestra vida, es verdad. Vivimos en una zona sísmica y el Callao es una de las tierras que ya lo han dicho los expertos, está muy proclive a recibir un tsunami, un sismo. Lima, el Perú en general es un país sísmico y entonces tenemos que tomar las precauciones del caso. Entiendo que hay esfuerzos importantes de parte de algunas instituciones públicas por ordenar a la gente, por de alguna manera hacer simulacros, hacer actividades que permitan la concientización y que pueda evitar tragedias como han sucedido en otros países y en nuestro país también por no haber prevenido. Pero lamentablemente estos esfuerzos son aislados, estos esfuerzos no encuentran la cohesión que debería tener de parte de todas las autoridades para hacerlo con eficiencia, ¿verdad? No puede ser pues que una institución pequeña o por más grande que sea esté luchando y esté bregando sola por algo que compete a todas las autoridades y a toda la ciudadanía en general. Los esfuerzos tienen que articularse, no pueden ser aislados, tienen que articularse. Y cuando vemos cierta desidia de parte de autoridades que serían los que deberían ser los primeros en levantar la mano y decir yo, cuando alguien pregunta quién va a hacerse responsable de esta tarea o quién va a encabezar esta tarea, pues son los que se esconden, son los que bajan la mano, empiezan a mirar para todos lados y a entonar un silbido, ¿no? Eso es lo que pasa con algunas autoridades. Desconocen sus funciones o las conocen bien, pero no les interesa mucho porque tal vez allí no hay ganancia, entre comillas, pero no se entiende pues que ganamos todos teniendo un pueblo informado, un pueblo prevenido, un pueblo vigilante, un pueblo alerta a cualquier situación o a cualquier tragedia que pueda presentarse. Hemos tenido la caída de este helicóptero, que es un accidente, es un evento fortuito, ¿verdad? Pero es bueno, desde hace mucho tiempo se decía pues que no, estos helicópteros no tenían la seguridad, ¿verdad? Y lo hemos visto en las fotos. La verdad, parecen de juguetes. Y bueno, y con el tema de la naturaleza uno no puede jugarse, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucha conciencia y mucha responsabilidad. Hay una parte de todas las empresas, no solamente públicas, sino privadas también, que se llama responsabilidad social. Y entonces tienen una responsabilidad con la sociedad, las empresas particulares, las empresas que no son de entidades públicas, sino son instituciones o empresas particulares, también tienen que poner su cuota de atención y de apoyo a estos temas. Ojalá que este llamado de nosotros, de este humilde programa, esta llamada del señor Ordinola, pueda de alguna manera hacer que alguien por ahí tome reflexión y tome conciencia de que las cosas tienen que enrumbarse de manera diferente. Ojalá. Recuerden, pronóstico de tiempo, señores. Pronóstico de tiempo. Yo no soy muy amante a inspirar miedo, a infundir temores, pero pronóstico de tiempo se viene movimientos telúricos. Se vienen movimientos telúricos en nuestro país y no soy mago. Eso lo sabe cualquiera porque simplemente vivimos en un país altamente sísmico y es importante y un movimiento telúrico fuerte de alguna intensidad mayor a 7 grados ya podría producir un tsunami, podría producir la salida, el desborde del agua, del mar, perdón, y podría afectar muchas viviendas y muchas familias. Así que esa es una tarea no solamente de las autoridades, sino también de las empresas públicas y una tarea de la sociedad. La sociedad también debe organizarse por cuenta propia, si es que no es por parte de las instituciones públicas, para poder prevenir, para poder estar alerta, para poder trabajar un sistema que les permita evacuar con orden. Yo entiendo que gana la desesperación, el miedo, la angustia, pero si uno va ensayando, si uno sabe qué es lo que tiene que hacer y lo sabe en grupo, se van ayudando y van hay que prevenir antes que lamentar. Hay países que han demostrado un alto grado de conciencia y han hecho un trabajo extraordinario, han evitado miles de muertes con una atención a este tema, porque dicen defensa civil, y no estoy hablando de la institución, sino de este tema, defensa civil, defender a la sociedad civil, es tarea de todos, incluido IGB, todos es todos. Vamos a hacer una brevísima pausa y luego retornamos con mucho más, vamos a hacer un comentario también, algunas cosas que dijo el señor Ordinola y esperar algunas comunicaciones más al 553-88-12. 553-88-12. Breve pausa y retornamos de inmediato con el programa de las oportunidades. Puse mis ojos en el que respiro. Eres mi vida, motor y motivo. ¡Uy! ¿Qué pasó? Se malogró de nuevo, ¿no? No te preocupes, esto tiene solución. Electrónica Willy, de Willy Pino Fabián. Ofrece reparación de televisores y monitores, LCD, DVDs, equipos de sonido, cámaras digitales y filmadoras, hornos microondas, licuadoras, MP3 y iPods. Mantenimiento e instalación de chips para videojuegos de PlayStation 1, 2 y 3, PSP, Super Nintendo, Nintendo Wii, Nintendo DS, Xbox 360, GameCube, Game Boy, mucho más. Electrónica Willy, moderniza tu equipo de sonido antiguo, de CD a memoria USB. Estamos ubicados en la avenida Ayacucho, manzana D1, lote 5, Mi Perú Ventanilla. Teléfono 734-1873 o al 999-638389. Electrónica Willy es un traslado de Baruda Ventanilla. Ya retornamos con Hagamos Negocios, el programa de las oportunidades. Hagamos Negocios. En la mañana me levanto y me hace gozar y me acompaña a todas partes para bailar, porque me pone sabor y lo saben ya. La que te pone sabor, mi pana, y no lo olvides jamás. ¡Chalaca! Te pone sabor. Seguimos con Marco Antonio Vázquez y Hagamos Negocios. 553-8812. Esa es nuestra línea directa en cabina, el 553-8812. Te permite comunicarnos con nosotros, darnos a conocer tu punto de vista sobre diferentes cosas y por supuesto dar a conocer también tu aviso de tu negocio, de tu actividad comercial. Llámanos al 553-8812 y dinos: Marco Antonio, quiero promocionar esta actividad que yo desarrollo, este oficio que yo vengo, en el que vengo trabajando hace tanto tiempo. Quiero promocionar mi bodega, mi farmacia, mi ferretería, los productos que tengo, etcétera, etcétera. Una publicidad en radio cuesta y aquí le damos la oportunidad de que gratuitamente pueda salir al aire y pueda... Y no solamente eso, porque este servidor permanentemente repite estos avisos. Así que si usted está buscando promocionar algo, recuerde que este es el programa de las oportunidades. Aquí puede hacerlo de manera gratuita y puede darse a conocer. 553-8812. Muy bien, vamos a seguir reflexionando sobre algunas cosas que comentó nuestro amigo don Jovian Ordinola, ¿no? Que preocupa. Y bueno, bueno, está movida la cosa en el Callao, en Ventanilla. El Callao está lamentablemente atrapado en círculos viciosos donde se conjugan aspectos, diferentes aspectos, ¿no? Culturales, políticos, sociales, demográficos, económicos y hasta emocionales. Afrontar circunstancia, estas circunstancias se pueden afrontar con un estado de conciencia alerta y viva, ¿verdad? Porque muchos parecen muertos de los que están liderándonos, ¿no? Y mantiene el Callao en una condición estacionaria. No avanzamos, no avanzamos, porque aquel que crea que el Callao avanza porque tiene más obras o porque tiene más cemento o porque tiene mejores pistas, pues se equivoca, se equivoca. Este es un pueblo, no es una ciudad aislada, no es una maqueta, no es una maqueta. Si usted quiere hacer una maqueta y presentarla en la universidad como un trabajo, ahí sí debe tener las pistas, las veredas, porque ahí no hay vida, en una maqueta no hay vida. Pero vivimos en una sociedad en donde hay personas y cada persona tiene vida y cada vida tiene una familia y cada familia tiene una historia. Y tenemos muchos niños, muchos jóvenes, muchas mujeres, muchos hombres y muchos malos hombres. ¿Ah? Y entonces tenemos que ponerle un rostro humano, una actitud humana a nuestro trabajo. Tenemos que preocuparnos por la parte humana. Tenemos que atender las necesidades humanas. Tenemos que escuchar las voces humanas. Tenemos que darle espacio y cabida a las personas. ¿Verdad? Entonces, hacer un parque, hacer una pista, por supuesto que ayuda y debe ser agradecido y reconocido y saludado y felicitado. Claro que sí, pero más allá de eso son cuestiones de forma. Yo creo que lo de fondo es trabajar con la persona humana. Yo creo que lo mejor es trabajar con las mentes humanas, porque podemos hacer un hospital, pero si dentro de ese hospital hay malos médicos, si dentro de ese hospital hay malas enfermeras, no nos sirve mucho, ¿verdad? Podemos hacer un gran colegio, construir un colegio piloto, educación para todos y un colegio muy bien equipado, con las mejores computadoras, con los mejores libros, bibliotecas, pero si los chicos no leen, no entienden lo que leen, está de más. Si tenemos malos profesores, ¿ah? Si tenemos un director malo, ¿verdad? ¿Verdad que entienden que el trabajo debe ser más enfocado en la parte humana? En la parte humana. Y podemos tener un colegio pequeñito, un colegio humilde, sencillo, con una buena profesora, con una buena directora, un buen director, capaz de lograr cambiar la mentalidad de los chicos, elevar la autoestima de los padres, ayudarlos a que sean hombres de bien. ¿Se puede o no se puede? Claro que se puede, claro que se puede. Pero más vemos lo otro, ¿verdad? Grandes instituciones, grandes elefantes blancos, que finalmente no sirven para mucho porque dentro de estas instituciones hay malos elementos. Todo el mundo pide mejorar las comisarías. Y la verdad que yo también levanto mi voz y digo que arreglen las comisarías, que los policías y comisarios no pueden trabajar en condiciones terribles. No tienen ni computadoras, tienen algunos, ¿no? Unas máquinas antiquísimas, unos escritorios que se apolillan y se caen. No se puede trabajar en esas condiciones y pienso que deberían mejorarlas. Y he visto comisarías preciosas y en el Callao, con losetas por fuera y bonitas y edificios grandes. ¿Y qué albergan adentro? Delincuentes uniformados. Delincuentes en las carceletas ahí en la comisaría, pero también delincuentes uniformados, ¿no? Y con altos cargos, ¿verdad? Por eso, el trabajo con la persona, con el ser humano, es muy importante apoyar esfuerzos, porque vivimos una sociedad. Es decir, las autoridades tienen que apoyar, facilitar, ayudar esfuerzos de instituciones como por ejemplo las parroquias. ¿Hay alguna conexión entre la autoridad con las parroquias? Ninguna, ninguna. Es como que si fuesen cosas aisladas, y no es aislado, porque vivimos todos en un mismo pueblo, en un mismo lugar. Se tienen que apoyar esos esfuerzos. Ahí están los chicos de bien. No todos, por supuesto, pero ahí están tratando de ayudar a los muchachos, darles algunas charlas, capacitaciones. Esas cosas se tienen que apoyar. Apoyar el deporte, pero no el deporte promocionado por el mismo municipio, que está bien que promocionen ellos y hagan sus actividades, pero hay otros que están haciendo actividades. A esos otros hay que apoyarlos. Apoyar a los jóvenes que quieren hacer teatro, apoyar a los círculos de estudios, apoyar a tantas, tantas iniciativas personales. Por ejemplo, hay el Frente Democrático, la Mesa de Diálogo. Son esfuerzos de gente que se une para tratar de, para tener un objetivo claro, que tienen objetivos claros. Esos esfuerzos deben ser apoyados. Apoyar a los ambulantes, apoyarlos a ellos pensando no en que la, pensando más en la persona humana más que en el tema de cómo se ve la ciudad, si esta zona es rígida, esta zona es restringida, que son cosas importantes, por cierto, que hay que tener un orden, una normatividad y reglamentos que hay que respetarse, y hay algunos que no saben respetar, es cierto, yo entiendo. Hace poco conversaba con una persona de fiscalización y yo le emplazaba algunas cosas y me decía, hay mucha gente que no quiere entender que hay normas, hay reglamentos, y bueno, traté de ponerme en el zapato de esta persona que me hablaba, traté de entenderlo, y bueno, y encontrar un punto de equilibrio. Yo sé que es importante el orden, yo sé que es importante que se está tratando de hacer un trabajo para que la ciudad tenga un ordenamiento. No se puede vivir en medio de un caos también. Hay que ordenar el tráfico de vehicular y hay que ordenar también el tráfico peatonal. Hay que ordenarlo y entiendo eso. Me pongo también en la posición de los señores de fiscalización y entiendo su labor, entiendo su trabajo. Lo que no entiendo son las formas. Porque todo esto una persona lo puede entender si uno le habla, si uno conversa, si uno hace reuniones, citas. No, pero hemos hablado mil veces con ellos. Pues hay que hablar mil veces más. Hay que dialogar mil veces más, señores. No hay que usar la fuerza, no hay que usar la brutalidad, porque después nos quejamos de eso cuando otros la usan. Porque si queremos combatir la delincuencia, no hay que actuar como delincuentes. Si queremos combatir la ignorancia, no hay que actuar como ignorantes. Si queremos combatir la mentira, no hay que mentir. No hay que mentir. Bueno, ojalá que la gente pueda abrir sus mentes y poder entender algunas cosas. Yo sé que hay muchos que estarán odiándome por las cosas que digo y hay otros que sí estarán entendiendo algunas cosas que estoy mencionando aquí. La idea no es que esto se convierta en un altar de un sermón, ¿no? La idea es que todos entendamos que es una responsabilidad de todos hacer algo para cambiar la situación en la que estamos. Salir de la postración en el que se encuentra el Callao exige romper esos círculos del que yo hablaba antes, esos círculos que en donde se conjugan aspectos culturales, políticos, sociales, demográficos, lo cual es entraña solucionar tres dilemas básicos: el dilema cultural, el dilema político y el dilema económico, y dos retos también básicos, el demográfico y el ambiental. El dilema cultural estriba en cómo enriquecer la herencia social, cómo generar un sentimiento de pertenencia entre todos los ventanillenses o todos los chalacos. Esta herencia social histórica que tenemos, cómo posesionarla en la mente de todos los chalacos. Usted pregúntele a un ventanillense cuándo es el Día del Callao, ¿qué es el Callao para ellos, para él? O a cualquier persona en la calle pregúntele y va a ver la pobreza en la respuesta. ¿Por qué? Porque no se ha hecho un buen trabajo. No se ha hecho un buen trabajo de posicionamiento de la herencia social. un buen trabajo en el tema de la identidad, identidad social. Por lo tanto, cuando un pueblo no tiene identidad, se convierte en una tierra de nadie. Esta tierra no es mía, no es de nadie. Es decir, yo puedo botar la basura acá porque esto no es mío. Usted puede botar alegremente, no sé, la basura en la sala de su casa. No, no, porque es su casa. Porque es su casa, porque usted sabe que es su casa. Y usted tiene en la mente que es su casa. Y en la casa no se bota la basura en la sala, se bota en el tacho. Para eso hay tacho, ¿verdad? Y usted educa a sus hijos de esa forma, ¿verdad? Cuando botan algo, usted diga, recójalo. Usted le dice, recójalo y bótenlo en el tacho, ¿verdad? Igual. ¿Usted puede botar la basura en la calle, en cualquier lugar? ¿Sabe por qué lo hace? Porque la calle no es de nadie. No es suya, ni tampoco es del alcalde, ni tampoco es del vecino. Es tierra de nadie. Y como es tierra de nadie, yo puedo hacer lo que me da la gana. Porque no es ni mío, ni tuyo, ni de nadie. Y entonces yo puedo hacer lo que me da la gana. Puedo escribir en una pared, puedo botar la basura, puedo hacer lo que me da la gana. Hay zonas que son rígidas y que dicen no pisar el césped y lo piso como si nada. Y me llega. ¿Por qué? Porque no es mío ni tuyo. Porque es tierra de nadie. ¿Verdad? No convirtamos al Callao en una tierra de nadie. Y lamentablemente está pasando eso. Entonces, ¿cómo hacer para que esa herencia social se traslade como un chip en la mente de todos? Entendamos que esta es nuestra tierra, la defendamos y podamos vivir en paz en esta sociedad sabiendo que es mi casa, es mi tierra, es mi lugar. Aquí están mis padres, aquí crezco yo y aquí crecerán mis hijos. Es mi lugar, es como decir, es mi patria chica, es mi país. ¿Verdad? Y entonces podemos quererlo y podemos generar ese sentimiento. Ese es el sentimiento de patriotismo que tenemos cuando salimos del país, por ejemplo, ¿no? Amamos nuestro Perú, ¿no? Porque se nos ha inculcado ese amor desde pequeño, el himno nacional, los símbolos patrios, nuestros héroes. Pero en el Callao no se está haciendo un trabajo de identidad. No se está haciendo un reconocimiento de nuestra herencia social. Eso es en el aspecto, cultural. El aspecto político, cómo tener buenos gobiernos. Este es otro tema, es otro dilema, ¿verdad? Cómo tener buenos gobiernos. Y en el aspecto económico, significa cómo elevar el nivel de vida de las personas. Van de la mano cómo hacer frente a la presión demográfica y cómo cuidar y proteger y restaurar la naturaleza de la que hablábamos de los sismos, el tsunami, todo eso que viene de parte de la naturaleza, cómo prevenir tragedias o problemas con la naturaleza. No son las 9:52 minutos, es importante que podamos entender algunas cosas básicas. La gente entiende cuando se le habla bien, la gente entiende cuando se trata de no imponer algo, sino de lograr que la otra persona entienda, abra su mente y pueda generarse la conciencia. Yo creo que es una tarea que nosotros lo vamos haciendo en las diferentes charlas. Hablamos con la gente, dialogamos con ellos, escuchamos también su punto de vista y damos algunos conceptos. Cuando la gente lo recibe bien, porque la gente lo entiende, entonces se generó el aprendizaje. Se generó el aprendizaje y empiezan a haber algunos cambios positivos. Creo que las autoridades, aquellos que tienen recursos, deberían generar estos encuentros con la ciudadanía, generar la mayor cantidad, multiplicar las ocasiones de diálogo con todos, Si, bueno, no sé, iba a decir si yo fuera autoridad, pero digo, las autoridades deberían convocar, como creo que han convocado a este Frente de Defensa ayer o antes de ayer, al gobierno regional, así deberían convocar a todos, convocarlos y platicar con ellos, conversar con las instituciones religiosas. Veo mucho esfuerzo de parte de la iglesia evangélica, gente que ora, gente que alaba a Dios. Yo no soy evangélico, no pertenezco a esa línea, esa creencia religiosa, pero veo que son esfuerzos aislados. Veo que es el esfuerzo de una pequeña iglesia, una pequeña célula. Y gente que está haciendo cosas buenas, que se van de campamento, que hay prédicas muy buenas, en donde mucha gente empieza a cambiar y mucha gente empieza a moldear su vida, a entregársela a Dios. Son cosas buenas. ¿Por qué tiene que estar aislado ese tema del gobierno, de los gobiernos, de las autoridades? ¿Por qué? ¿Por qué las academias deportivas tienen que estar aisladas de la actividad de las autoridades? ¿Por qué? No entiendo por qué. Los círculos de estudio de jóvenes, ¿por qué son esfuerzos aislados? ¿Por qué? Yo no estoy hablando de negocio en estos momentos, estoy hablando de que vivimos en una sociedad y deberemos buscar esfuerzos para unirnos. Ya lo he dicho, quienes quieran liderar deben tener claro tres conceptos: unir, entrenar y movilizar. Unir, entrenar y movilizar. Unir significa reunir también. Ojalá que las autoridades empiecen a unir al pueblo. No desunirlo, unir al pueblo. Y luego entrenarlo. Charlas, capacitaciones, diálogos, entrenamientos. Si quieren preocuparse por el tema de la prevención, por ejemplo, en el tema de los tsunamis, del terremoto, entrenar a la gente, entrenar a la gente. Esa es la clave, entrenar a la gente, entrenar a la gente. Primero unir, luego entrenar y luego movilizar. Luego movilizar. Algunos partidos políticos, algunas instituciones han entendido claro este concepto y lo están haciendo. Hay incluso aquí instituciones de la sociedad civil en el Callao, en Ventanilla, que se están uniendo, que se están entrenando, que están ellos capacitándose para luego movilizar, movilizarse. Y eso me parece muy bien, es la clave para todos aquellos que quieran liderar grupos humanos. Amigos, se nos acabó el programa, lamentablemente tenemos que irnos, son las 9:56 y tenemos que ya darle la despedida a ustedes y decirles gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que mañana viernes, inicio de un fin de semana, sea una semana, un fin de semana positivo, en donde usted pueda encontrarse con momentos de relajación, momentos de liberación, porque uno se libera a veces de las tensiones, del estrés, de la carga de toda la semana de trabajo, de estudio, ¿verdad? Ojalá que el fin de semana pueda ser un fin de semana reparador, que pueda usted tomar un baño sauna, no sé si cabe en este tiempo, que pueda usted ir a la playa, tomar un baño de playa, de mar, o tener contacto con la naturaleza. Es bueno visitar, pasear, salir. No necesita gastar mucho si es que no tiene, busque un parque, no sé, salir con la familia, pasar momentos agradables con los seres más queridos, porque como me decía un amigo ayer, finalmente lo que se queda, lo que dejamos son recuerdos, ojalá que quienes se queden cuando usted se vaya o cuando nos vayamos hayamos dejado un buen recuerdo, ¿verdad? Un recuerdo en nuestra familia, en nuestros hijos, nuestros seres que están cerca de nosotros. Ojalá sea así. Y que hoy que empiece el día, porque recién empezamos el día, son prácticamente las 10 de la mañana, estamos arrancando el día, faltan varias horas todavía para que termine este 12 de abril, así que hay mucha posibilidad de encontrar algo en el camino antes que termine el día. Crea usted, confíe usted que va a encontrarse con algún amigo, con alguna amiga, con alguna persona, con alguna noticia, con algo que pueda ayudarle a cambiar, a ver las cosas diferentes y a tomar rumbos que puedan ayudarle a salir adelante. Así que confíe en eso. Yo confío de que saliendo del programa voy a encontrarme con milagros y con sorpresas, porque Dios tiene cosas grandes para todos sus hijos. Y para usted y para mí también. Cuídese mucho, que Dios los bendiga, que Él permita reencontrarnos mañana a las 9:00 a.m. Un amigo, un servidor de siempre, Marco Antonio Vázquez, le dice gracias por todo y como de costumbre, permiso y ánimos. El grupo de comunicaciones así y Radio Chalaca 91.5 presentó Hagamos Negocios, el programa de las oportunidades. Hagamos Negocios. Llegó gracias a Mi Universidad, a la peruana, para ser profesional, a las peruanas. Yo quiero a mi universidad, estudiaré a las peruanas porque quiero triunfar. Universidad a las peruanas, www.uap.edu.p